Radio Casu presenta el siguiente programa. Thank you. Así, gente, o comíamos mucho, iba faltando, calculaban que iba a faltar, iban a pescar más y traían, íbamos comiendo lo que el agua nos daba. Dice, el agua, la laguna, nos alimentó a todo el mundo que se arrimaba, todo el día. Mientras tanto, la chica que estaba fritando, mientras hacía eso, mientras fritaba en un sartencito, en un fueguito, así, chiquitito, improvisado, entre medio de dos ladrillos y con unas tablas que cortaron ahí, un sartén con aceite, y mientras ella las iba fritando a los trozos ya condimentado y enharinado, cantaba y bailaba, y bailaba, y bailó todo el día mientras nos traía los platos. Yo decía, estas dos cosas, ¿no? El agua, la laguna, o el mar, si hubiéramos estado al lado del mar. Y la imagen de esta mujer continuamente haciendo la comida y sirviendo mientras cantaba y bailaba, todo el día, dando para otros, porque no paró ni un segundo, y el mar dando para que nos alimentemos, y es un continuo, una rueda continua de estar dando, y bueno, y uno dice, estoy recibiendo, y uno se plantea, ¿qué puedo estar dando? Porque esto es la vida, ¿no? Que comienza y sigue porque una persona le pasa a otra vida y así continúa la rueda. A mí yo veía todo este simbolismo de la vida en su expresión más natural. Y fue un día hermoso, hermoso. Y que yo le agradecí a esta chica que baila. Le agradecí por todo lo que hizo por nosotros, por todos sin distinción de nada ni de nadie, con la misma alegría, el mismo baile y la misma comida que nos ofrecía, que ella estaba al lado del aceite caliente y el fuego, haciendo los pescados fritos. Le agradecí y ella emocionada se puso a llorar, se puso a llorar. Porque le agradecí algo que daba, como si fuera que ella da sin darse cuenta. Entonces, es más magnífico, ¿no? Ver todo eso. Bueno, por supuesto, son vidas muy marcadas por el mar, por la laguna, por los lagos. Son vidas. Chao. Sentir, ser, veo, aprendo, respiro, sueño, aspiro y suelto, sueño, huyo, siento de nuevo, silencio, observo y empiezo de nuevo. Ricordo, uno dei primi ricordi che ho, che mi è affiorato così alla testa, sono sul lettone dei miei e mia mamma è incinta, è incinta di mio fratello, no? E io ho 3 anni e mezzo, così, e mi ricordo così al freddo. Mi ricordo che he aquí dos cuadrados. Vuelan hacia la tierra desde lejos y ven la agitada negrura. Todo se dispersa y sobre el negro se estableció claramente el rojo. confluence of existential crises. There's the crisis of environmental catastrophe, crisis of nuclear war, crisis of deterioration of democracy, which is the one means to combat these crises, and furthermore, the crisis of pandemics. Capitalism dictates that you try to increase your profits for tomorrow. You don't spend money on something that might happen 10 years from now, but you're not going to make a lot of money on anything. Thank you. if you're not tough luck. No health care, nothing else. But you have to overcome serious barriers. You have to overcome capitalist logic. You have to overcome the neoliberal plate. And you have to come malevolent leadership. Three major barriers. The pandemic, the other crises, global warming, nuclear war, deterioration of democracy. We know how to deal with them, but it has to be done, and there's not a lot of time. classes are highly class conscious. They're Marxists to the bone, consciously fighting a class war relentlessly, never backing off. They never stop. Este programa fue presentado por Radio Caso.